Latinoamericano sudaca, ponte de pie. Latinoamericano sudaca, ponte de pie. Pura pae. Latinoamericano sudaca, ponte de pie. Pura. Latinoamericano sudaca, ponte de pie. Uno, sígueme, dos, ven, sígueme, tres, ven, sígueme, todo. ¿Quién soy? ¿Quién tiene que ya estoy acá? Cantando de la dura con ese rique cantar. Porque yo soy original, no soy comercial. Tampoco me gano un estilo porque te traigo. Cada casa se respeta, guachas. Cuando Chile era solo de los mapuches, se le conocía simplemente como tierra clase bellaca. Originario de esta tierra, nuestras venas en española corre. ¡Qué mierda! Lo único español que rescato es la lengua. Y yo latino adaptado cada cualquiera. Es que los españoles trajeron conocimiento, pero a la par su forma de llegar, eso yo no lo entiendo. Llegando más dando mapuche que se va cruzando. Con la Biblia en mano, mirando su voz alzando. En el nombre del rey y de Dios estoy acá. Ahora vengo a buscar en el nombre del rey y de Dios estoy acá. Y que me importa, ahora vengo a buscar. Sudamericanos somos nosotros, sudamericanos. Sudamericanos somos nosotros, sudamericanos. Sudamericanos somos nosotros, sudamericanos. Sudamericanos somos nosotros, sudamericanos. América del Sur, continente destemplado, no por el clima, sino vivimos en la miseria total. Y los gringos nada de tontos se vienen a aprovechar de nuestra ignorancia, fatal ignorancia. Nos hacen laborar y ellos se llevan las ganancias. Vienen los presidentes de nuestros países, le lamen los dedos de los que así están felices. Qué líderes estúpidos tenemos, por su culpa pronto lo nuestro perderemos. Los pocos recursos pasarán a ser yanquis y las necesidades ya nunca tendrán fin. Clase bellaca, originario de esta tierra, nuestra adaptado cada cualquiera. Está bien, los españoles trajeron conocimiento, pero a la par sus formas de llegar, eso yo no lo entiendo. Llegando para dar mapuche que se va cruzando, con la Biblia en mano mirando su voz alzando. En el nombre del rey y de Dios estoy acá. Y que me importa, ahora vengo a buscar. En el nombre del rey y de Dios estoy acá. Y que me importa, ahora vengo a buscar. Sudamericanos somos nosotros, sudamericanos. Sudamericanos somos nosotros. Latinoamericanos sudaca, ponte de pie. Sudamericanos somos nosotros. Latinoamericanos sudaca, ponte de pie. Sudamericanos somos nosotros. Latinoamericanos sudaca, ponte de pie. Sudamericanos somos nosotros. Latinoamericanos sudaca, ponte de pie.